sonando. Aquí te traigo mi son, pa' que lo escuche con placer y alegría. Oye, pueblo vallenato, aquí te traigo mi son, pa' que lo escuche con placer y alegría. Y no te olvides que yo soy Enrique Díaz, que ha contribuido con este bello folclor. Hoy he venido a cantarte con amor, y con el alma te brindo mi melodía. Hoy he venido a cantarte con amor, y con el alma te brindo mi melodía. Ismael, con gorda, en Santa Catalina. A ti te dedico mi bonito cantar, y conservando esta bella tradición. A ti te dedico mi bonito cantar, y conservando esta bella tradición. Todavía siento viva la inspiración, y cada día me siento más original. Por eso a nadie le tengo que envidiar, porque compongo y canto y escucho mi acordeón. Donde quiera llego, yo soy bien correspondido, porque Enrique Díaz lo quiere su fanaticada. Donde quiera llego, yo soy bien correspondido, porque Enrique Díaz lo quiere su fanaticada. He sido buen padre, querido y buen amigo. Donde quiera voy representando a la sabana. Donde quiera llego, voy repartiendo cariño. Y el día que me muera, aquí le queda mi fama.